Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El gobierno de Bush reconoció que quizá no ordene la retirada de ningún otro soldado estadounidense de Irak aparte de aquellos que estaban programados que se retiraran este verano. Según el New York Times, funcionarios de la Casa Blanca dicen que para cuando termine el mandato del presidente Bush, la ocupación estadounidense en Irak podría ser superior en número de lo que era justo antes del aumento de soldados, hace un año. Unos 8.000 soldados más podrían permanecer allí si las fuerzas de apoyo no se retiran con los 20.000 soldados que, según lo que Bush dijo en septiembre, regresarían a Estados Unidos. En el discurso del Estado de la Unión del lunes, Bush mencionó estos 20.000 soldados, pero no anunció ninguna nueva retirada. Esta noticia surge mientras el presidente Bush declaró que tiene el derecho de ignorar una nueva ley que prohíbe el uso del dinero de los contribuyentes para establecer bases estadounidenses permanentes en Irak. Esta prohibición fue aprobada como parte de la nueva ley de autorización de la Defensa Nacional. Horas después de firmar el proyecto de ley el lunes, Bush emitió una declaración firmada que establece su derecho a ignorar esta restricción que prohíbe que los fondos federales se utilicen para establecer cualquier tipo de instalación o base militar con el objetivo de sustentar una estadía permanente de las fuerzas estadounidenses o para que Estados Unidos ejerza control sobre los recursos petrolíferos de Irak. La declaración firmada de Bush también impuso su derecho a ignorar una medida que incrementa la protección de los informantes empleados por empresas que tienen contratos con el gobierno. Y también se opone a la creación de una comisión independiente sobre el fraude de contratación y el derroche en Irak y Afganistán. Mientras tanto, en Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron planes de incrementar los puntos de control militares en Bagdad en un 30%. El principal comandante estadounidense en Irak, el general de la división Jeffrey Hammond, dice que ahora las Fuerzas Armadas operarán 99 puestos. Algunos de ellos en áreas nuevas. En materia electoral, el senador John McCain venció a Mitt Romney el martes en las primarias republicanas de Florida. McCain obtuvo el 36% de los votos y Romney el 31%. Esta victoria convierte a McCain en el candidato a republicano favorito a solo días del gran martes, cuando se llevarán a cabo elecciones en más de 20 estados. El senador John McCain dijo: Gracias, gracias, gracias republicanos de Florida por ayudar a un expresidente de Florida a llegar primero a la meta en, como me han hecho recordar últimamente en reiteradas ocasiones, primarias puramente republicanas. Rudolph Giuliani quedó en tercer lugar por un amplio margen con el 15% de los votos. Giuliani había apostado su candidatura a los resultados en Florida. Se espera que se retire hoy de la carrera electoral y apoya a McCain. Giuliani habló anoche ante sus seguidores en Florida y se refirió a su campaña en tiempo pasado. Rudolph Giuliani dijo: Pero en un sentido más general, cuando te postulas para presidente de Estados Unidos, también te acompañan personas que has conocido a lo largo de toda tu vida, recuerdos de sus luchas, sus sacrificios y sus triunfos. Soy nieto de inmigrantes. No puedo imaginarme que alguna vez hayan pensado que su nieto se postularía a la presidencia de Estados Unidos, o que sería alcalde de la ciudad de Nueva York, o fiscal general adjunto, o fiscal estadounidense, o quizás simplemente un abogado. El exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quedó cuarto, con un 14%. Huckabee habló en St. Louis, donde prometió seguir en carrera. Mike Huckabee dijo: A aquellos de ustedes que piensan que debería desanimarme, permítanme recordarles que esta noche quedamos segundo en el número de delegados. Y lo que es aún más importante, estamos jugando las 9 entradas de este juego. Incluso los Cardenales ocasionalmente tienen una entrada difícil, pero saben cómo ganar un campeonato. Los votantes demócratas le otorgaron la victoria a la senadora Hillary Clinton en unas primarias casi ceremoniales. El Partido Demócrata quitó a los delegados de Florida como castigo para adelantar las elecciones. En otras noticias de las elecciones, el senador Barack Obama logró el apoyo de un grupo de 80 abogados voluntarios de los prisioneros de Bahía de Guantánamo. En una declaración, los abogados dijeron que consideran que Obama es el mejor candidato para revertir la política del gobierno de Bush sobre el encarcelamiento y tortura en la llamada guerra contra el terrorismo. Mientras tanto, la senadora Hillary Clinton recibió el apoyo de la congresista de California, Maxine Waters. Waters es un miembro influyente del Congressional Black Caucus, grupo negro del Congreso. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un plan de incentivos económicos de casi 150 mil millones de dólares, acordados por el presidente Bush y los líderes demócratas la semana pasada. La medida establecerá una devolución única de impuestos de $600 para los individuos y el doble para las parejas. Los resultados de la votación fueron 385 votos contra 35. En la Casa Blanca, el presidente Bush exhortó al Senado que siga el ejemplo de la Cámara de Representantes. El presidente Bush dijo: el Senado se verá tentado a agregarle cosas. Lo que me preocupa es que necesitamos que este proyecto de ley salga del Senado y llegue a mi escritorio, para que los cheques lleguen a manos de nuestros consumidores y nuestras empresas puedan, ustedes saben, obtener los incentivos necesarios para hacer inversiones. De todos modos, me gustaría agradecerle a la presidenta y al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Boehner, por trabajar con rapidez y de manera bipartidista. Este es un buen comienzo. Como parte del acuerdo, los representantes demócratas aceptaron la negativa de Bush a expandir los fondos para los bonos de alimentación y los beneficios para los desempleados. Los senadores demócratas están impulsando una propuesta alternativa que incluye una extensión de los beneficios de 13 semanas. También podrían incorporar otras enmiendas sobre los bonos de alimentación y la asistencia de calefacción. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoyó el pedido de Bush de que el Senado apruebe el acuerdo y dijo que la medida era una victoria bipartidista. Nancy Pelosi dijo: muchos estadounidenses de clase media viven con el dinero justo. Sienten que luchan con el creciente costo de los comestibles, de la gasolina, de la asistencia médica, y la lista continúa. Hoy el Congreso actuó de una manera que es directamente relevante para sus vidas y esperamos que el Senado haga lo mismo. Se prevé que el Senado vote esta semana. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una prórroga de 15 días del vencimiento de la ley de vigilancia. Los legisladores dicen que necesitan más tiempo para resolver una disputa sobre el plan que apoya a la Casa Blanca, que le otorgaría inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que colaboraron con el espionaje sin órdenes judiciales de ciudadanos estadounidenses. En Kenia, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, lanzó un nuevo esfuerzo de mediación para resolver la actual crisis postelectoral en Kenia. Más de 900 personas han muerto en Kenia tras las disputadas elecciones del mes pasado. Kofi Annan dijo: estamos seguros de que los problemas pueden resolverse en un año y que los problemas políticos inmediatos, lo que estamos describiendo como problemas de corto plazo, se resolverán en 4 semanas. Al menos 12 personas murieron el martes tras el asesinato de un parlamentario opositor del Movimiento Democrático Naranja. En Afganistán, cientos de mujeres se congregaron el martes para solicitar la liberación de una trabajadora de ayuda estadounidense que fue secuestrada en la ciudad de Kandahar. Cindy Mitchell fue secuestrada a punta de pistola el sábado. Ronan Tarin, del Departamento de Asuntos de Mujeres de Kandahar, exhortó a los secuestradores que la liberen. Ronan Tarin dijo: nuestra concentración hoy es para mostrar nuestro apoyo a la mujer estadounidense que fue secuestrada en nuestra ciudad. Queremos que los líderes tribales y los funcionarios del gobierno hagan lo posible para asegurar su liberación inmediata. el secuestro de mujeres está en contra de la cultura afgana y contra los valores islámicos. Cientos de latinos de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos están reunidos en Washington, D.C. para lo que está siendo denominada la primera cumbre latina sobre VIH-Sida jamás realizada en el país. La demócrata de California, Hilda Solís, dijo que uno de los objetivos de la reunión es concientizar y brindar más apoyo público a quienes viven con VIH-Sida. La representante Hilda Solís dijo: donde sea que encontremos una creciente población de latinos y otros, necesitamos gritar y decir que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para recabar más fondos, más servicios, más competencia en el tratamiento para la comunidad latina. La cifra del gobierno demuestra que el índice diagnóstico de VIH-Sida para los latinos es 3 veces mayor que para los blancos. Un grupo de metodistas de todo el país lanzó una nueva iniciativa para evitar que el presidente Bush establezca su biblioteca presidencial en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, en Texas. Los opositores dicen que la biblioteca debería ser votada por cientos de delegados en una conferencia de la jurisdicción regional que es propietaria de la universidad. Pero funcionarios universitarios dicen que pueden omitir la votación de delegados debido a que tienen la aprobación de una junta de 10 personas. Funcionarios de la Fundación de Bush, entre ellos su hermano Marvin Bush, ha dicho que la biblioteca perseguirá las metas de la Casa Blanca y respondería solamente a la fundación y no a la universidad. Los opositores dicen que ya recabaron más de 11.000 firmas contra la biblioteca y tienen el apoyo de alrededor del 35% de los votos de los delegados. En Vermont, legisladores estatales se preparan para introducir una medida que solicita que el gobernador Jim Douglas reivindique la autoridad sobre la Guardia Nacional de Vermont y traiga a sus miembros de regreso a Irak. Quienes apoyan la medida dicen que los estados deberían tener derecho a rechazar despliegues en Irak debido a que la misión que inicialmente había proclamado el presidente Bush de buscar armas de destrucción masiva ya no es válida. En la ONU, el Congreso de Seguridad puso fin a los esfuerzos de adoptar una declaración sobre la crisis en la Franja de Gaza, luego de que el gobierno de Bush dijo que no la apoyaría. Estados Unidos fue el único país de los 15 miembros del Consejo que se opuso a la medida. La resolución condenaba los ataques israelíes y palestinos y el bloqueo israelí de alimentos, combustibles y suministros médicos. No obstante, Estados Unidos dice que la medida no era lo suficientemente amplia porque no se centraba en el lanzamiento de cohetes palestinos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.